una viejita morocha, y recién estaba hablando con un tío mío, si aquel cerro se está tapado de espinillo, ese el tiempo de antes, cuando vivía la fulana, ahí ese no había nada, porque ella cortaba espinillo para hacer carbón. Sí, mucha gente morocha, sí. ¿Se acuerda algún apellido? Bah, todos son antiguos, ¿no? Francisca Alve, una viejita que hacía carbón ahí, doña Francisca. Esta gente, toda vivían del carbón. Llegaban a las casas solo para dormir, porque ya se llevaban para el monte la ollita con comida para comer al mediodía y unos botellas con agua. Ahí se iban para el monte. Pasaban el día, ¿no? Y venían de nochecita, venían a la casa.